Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 23 de febrero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Donosti. Muy buenas tardes, Dieguito Palmera. ¿Qué tal? ¡Vámonos! ¡A tope! Pero ¡cuánta energía, cuánta energía! Vaya, como entramos, ¿eh? Como en los programas deportivos de las noches, ¿eh, Borja? Con el protagonista ya en directo y ahí a pie de calle. Solo nos queda decir buenas tardes, Dieguito. ¿Qué has cenado? Pues aún estamos por ello, ¿o no? A donde nos lleve la noche después de un intenso día de trabajo por allí en Donosti. Diego Palmera, productor de La Sultana, amigo y bueno, y en su día también formó parte de Radio Crash, Borja. Hizo aquí sus pinitos con aquel programa que tuvisteis un poco mano a mano y con más gente, ¿no? Sí, sí, hicimos aquí un proyecto, ¿no? que había surgido durante pandemia. Un proyecto musical que trajimos aquí un par de ocasiones y la verdad que a mí me prestaba mucho. Que eso estaba un poco parado, ¿no? Ahora eso. Eso fue un proyecto colectivo muy bonito y en el que duró lo que tenía que durar y ahora tiene que renacer de otra forma. Esperemos que no sea a causa de otra pandemia mundial, ni ha parecido, ¿eh? ¡Que no! ¡No! Bueno, ¿por qué tenemos a Diego al otro lado del teléfono? Primero, para seguir dándole la enhorabuena, como venimos haciendo durante estos meses, por el sueño de la Sultana y ese éxito que ha conseguido la película de animación en muchos festivales, y además porque tuvo la posibilidad de acudir a los Goya como película nominada. No hubo suerte, Diego, pero allí te pasaron cosas, ¿no? Me pasó de todo. ¿Cómo se dice? Todos los estados de la borrachera. Desde reír hasta llorar, hasta mareado. Exaltación de la amistad también, muy, muy mítico. Una exaltación divina y de ahí para abajo. Bueno, ¿y cómo es, Diego, una persona que es muy cercana a nosotros, que sabemos que no nos va a engañar, cómo es pisar esa alfombra, cómo es meterse allí en ese, pues en esa gala, ¿no? Con tanta gente conocida, ¿te dejas un poco llevar? ¿Vas a buscar a los famosos para acercarte? ¿O tú ya es en plan de, que me conozcan a mí? Yo soy el que aquí, que se acerquen aquí con lo guapo venga. Que estoy, además. Estuve princesa. Totalmente. Esa era mi noche. No, esto de los Goyas, pues hay gente que le gusta mucho. Yo desafortunadamente no puedo decir que soy de ese equipo. Pues es un círculo un poco vicioso de amigos famosos y en el cual no sé cómo explicarte, es una superficialidad en un mundo extraño. Al final te tienes que dejar un poco llevar, ¿no? Teniendo claro lo que hay. Bueno, yo me dejé llevar y me fui al baño. No, o sea, tremendo. No recomendable para los que son delicados de corazón. Uh-huh. Y sí para los que tienen una coraza bien, bien gruesa. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, hay postureo, es evidente, pero en lo que se refiere a la película y al reconocimiento de la gente, Diego, ¿sentisteis el calor? ¿Sentisteis la admiración a pesar de no llevar premio? Para nada. Joder. Es una película que yo creo que se premia más en otros círculos, uh-huh. En el que se valora el arte, el proceso creativo, lo que es tener criterio y cultura. Uh-huh. Claro. Y en los Goya me dio un bajón porque no he descubierto que era eso. Ya. Nadie absolutamente, Diego, ¿algún recuerdo bueno sobre el hecho que lleva ahí a la gente? Que es ni más ni menos que el cine y la vida, como decimos nosotros, ¿no? ¿Algo del cine te llevarías? ¿Algo, no sé, algo pudiste rascar de alguna persona, alguien? Lo siento mucho decírtelo, ¿eh? Ahí no había cine, no era todo otra cosa. Me cago en la leche. Y me cago en la leche. Fue una gran decepción, fue mi primera vez, no voy a mentir. Yo ya sabía que iba a ser un premio con lo que es, pero me llevé tal decepción a ver una misma persona que viene de Hollywood llevarse tantos premios y que esto es como lo que hay que valorar. Pues claro, yo soy de la pluralidad, de la diversidad, de premiar a mucha gente, a gente independiente, a artistas, y bueno, no es lo que vi. No es, yo me he sentado en un auditorio de 5.000 personas donde todos habían votado por la misma cosa, y digo, pues yo no sé si soy partícipe de esto. Lo siento, Jairo, porque no, yo no soy por celebrar el cine como tú, más que cualquiera. Escucha una cosa, Diego, que tus palabras sean duras hacia el certamen, eso no quiere decir que nosotros seamos la alegría de la huerta, ni que nosotros aquí valoremos. Lo que pasa es que ahí, pues no lo encontraste, y en entrevistas de gente que va a los Goya, la gente está encantada, pues bueno, porque sigue un poco con la careta. Pero tú es que lo has contado claramente, pues la verdad, pues que ahí no encontré lo que yo quería. Sí, no hay cine, es otra cosa. Sí, el otro día estaba leyendo yo un libro de Jaume Ripoll, el fundador de Filming, y él proviene de una, sí, de una familia, ¿no? De distribuidores, videocluberos y todo esto, y él también tiene esa, bueno, se dedica a ello, ¿no? A la distribución de películas. Y él iba a los festivales, iba a los premios, iba a las y hacía todo como un afán de consumismo, ya mirando más que el arte, como dices tú, mirando bien el dinero que se puede hacer, ¿no? Y él lo cuenta muy bien en su libro, hace una pequeña autocrítica, ¿no?, de eso. Y yo creo que es un poco, puede ser que sea esa misma la sensación que tuviste en los Goya, que es algo más de marketing, de postureo, de... Sí, efectivamente. Yo creo que todos han tenido el mismo rebote. Si lo has visto después de ver la lista de premios, pues sí, lo entiendo perfectamente. Claro. Porque hay un dato ahí que va circulando, que es que la película de la nieve pues costó 60 millones, y si esto va a premiar la que más costó, pues claro, sí, no, algo como justificarlo, ¿no? Dice, no, aquí gastamos tantos perres, algo tenemos que llevar. Hay que ¿Conocisteis, Diego, al padrino de Bayona? Que aquí en Cinefagia nos preguntamos siempre, ¿qué padrino tendrá ese hombre? ¿Por qué todo el mundo, todas las películas llegan a la gente? Hay una capacidad de distribución y de marketing exagerada en lo que es Bayona, ¿eh? Sí, es un tipo muy hábil, muy listo. Hablando con él y cómo da consejos a los jóvenes, te das mucha cuenta de que es muy talentoso y que tiene mucha capacidad de poder llegar a producir este claro. tipo de obras, y cuando te lo cuenta, o sea, casi parece natural. Casi natural, casi. Cuidado. Bueno, o sea, que el talento para hacer cine hay que unarle para triunfar en la industria tal y como está ahora mismo, ¿no? El talento de, pues eso, de un poco de coaching, de convencer, sí, un poco de comercial, coaching. ¿Eh? Eso es coaching total. Pues mira, ahora tienes que aprender inglés y te tienes que ir a Estados Unidos y tienes que ir a esta persona y tienes que hacer estas cosas y tienes que hacer tal. Y es como todos unos pasos en la escalera del... Yeah. El suceso, como dice en inglés, del éxito, de los logros, del éxito. Sí. Y tú aquí, en Cinefagia, en Radio Crash. estás tocando suelo aquí, ¿eh? No, pero... Diego, escucha, hablando seriamente... bueno, estamos hablando seriamente todo el rato, ¿no? Estamos diciendo lo que hay, pero... No, hablamos en joda. Sí. La película, al margen de lo de la gala, ha tenido un recorrido. Y yo no sé si tú... ¿qué más recorrido va a tener ahora la película? Que después de la gala de los Goya, después de los Goya, en posgoya, El sueño de la sultana, ¿qué va a ser de ella? No, es un recorrido mucho más bonito. Es uno que está viajando por el mundo, está viéndose... Mira, ahora vamos a Ibiza, luego vamos a Bruselas, de Bruselas nos vamos a Burdeos, de Burdeos nos vamos a Japón, de Japón regresamos a Monza, Lisboa, de Lisboa a Praga... Y bueno, es que es así, es sin parar. Uh-huh. Eso es todo en marzo. Luego todo en marzo. esos son en marzo los confirmados oficiales. Después están los extraoficiales, los que todavía no están confirmados, no te puedo decir, pero que vamos, que todo este año va a ser de gira y de exaltación de una película bien hecha, reconocida en festivales internacionales. Pues así es. Pues bueno, Tuto, te vas a pegar durante todo marzo, Diego. La verdad que vas a estar, pues bueno. ¿Y vas a ir a todos los sitios tú? Yo intentaré ir a la mitad o más. No. Sí, porque es un momento después de estar 3 o 4 años trabajando sin asomar cabeza, pues a volver a contactar con todos los otros artistas por el mundo y informar nuevos proyectos. Y supongo que también que eso, que en el trabajo, como dices, en el trabajo de producción que es el que haces en este caso, también de esas giras surgen nuevos proyectos, ¿no? Y nuevas ideas. Efectivamente, en una de esas giras es donde conocí el nuevo proyecto que voy a hacer con los colombianos y ahora unos franceses. Y sí, es ahí donde... Y ese proyecto está muy en pañales, ¿no? ¿No se puede adelantar un poco nada así en primicia? Bueno, está en desarrollo, pero ya queremos entrar en producción, si no este año, el año que viene. Uh-huh. Y es una obra, otra vez, hecha muy artística, hecha en óleo, a mano, aunque habrá artesanía digital. Y es sobre la historia de un papá y su hija, que él, pues estaba un poco mezclada, porque le vestía a su hija de niño y le llamaba a un niño, y cuando pasó una catástrofe y perdió todo lo que tenía el padre, que era un granjero, decidió comprarse un camión y se fueron a la ciudad, se perdieron, y es cuando se dieron cuenta de lo que se extrañaban el uno del otro y lo que tenían en valor, o que se habían olvidado que algo lo daban. Y sí, es una historia. Ya nos, ya nos has contado mucho, Diego. Sí, sí, sí. Te agradecemos la exclusiva. ¿Tienes marcado en rojo en el calendario ese viaje a Japón? Estabas hablando ahora del óleo y cómo está hecha el sueño de la sultana, todo ese trabajo artesanal, que es la forma más que el continente, más el contenido, decíamos cuando la vimos aquí en Sisión, ¿eh? La gente de ahí la tiene que admirar muchísimo, seguro, cuando la vea. Ojalá. Porque lo merece, pero es un gran honor ir al país de la animación, o claro, uno de los países de la animación, y recibir un reconocimiento así. Sí, sí. Pues nada, Diego, no te quitamos más tiempo. Te agradecemos, no sabes cuánto, que hayas estado aquí. Oírte nos da mucha vidilla y alegría. Borja, Diego es una de las personas, como tú y como yo, y como la chavala que tiene al lado, que es que da sentido, ¿no? A estar aquí y echarse unas risas, y sobre todo hablando de cine, que es lo que más nos gusta. Nos encanta, nos adora. Inés os quiere decir hola, os mando muchos saludos. Solo decir que espero terminar pronto con ella un corto precioso que está haciendo y volver a Asturias para, no sé si estrenarlo, pero sí volver a compartirlo con ustedes. Pues sí, ya hemos hablado mucho de ese corto de Inés, seguiremos hablando, le mandamos un fuerte abrazo y un beso, y bueno, va a ser un éxito eso. Borja decía... ¡Vamos! Dile que igual hay que volver a los Goya otra vez. Sí, sí, yo tengo clarísimo, ¿eh? Así que prepárate la camisa y esas cosas, que el año que viene volvemos. Borja, vas tú disfrazado de mí. Hombre, yo, mira, sinceramente, yo envidio mucho tu pelo, ya lo sabes. Entonces, yo simplemente por ese hecho, yo firmo, donde sea. Ostras, pero Inés se mete ahí, no se calla Inés, ¿eh? Inés la puede liar, ¿eh? Se viene abajo la retransmisión de Radio Televisión Española, igual. Oye, eso tienes razón, yo quiero que suba Inés ahí a romperlo. Ojalá, todo, ojalá. Porque sí. Era una plataforma perfecta para ver de tantas cosas, y al final se hicieron mil boludeces, sí, que no pintaban nada. Sí, y Nur rulando de mano en mano, de brazo en brazo. ¡Nurcito! Dice, a ver, Penélope, aguántame aquí al chaval. Que subo para allá. Ay, amá. Bueno, oye, ojalá, ojalá. Gracias, chicos. Dieguito, eso, muchas gracias y nada, nos escuchamos cuando quieras, cuando después de todos esos viajes esperemos volver a vernos y sí, aquí sí estaremos. Y te esperamos por aquí por Gijón cuando desees. Claro que sí. Pronto. Un besazo para todos. Chao, chao. Un abrazo, cuidaos. Chao. Un abrazo, chao, chao, chao. Qué energía, ¿no? Qué energía. La verdad que... Es verdad que da... Te presta mucho, sí, sí, sí. Es una persona que da vidilla, Diego. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se nota que tiene tablas ahí con la gente y tal. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, Diego. Siempre es bienvenido aquí en Radio Crash. y Cinefaje con nosotros y siempre nos da un puntito, ¿no? Además, un punto de vista diferente sobre... La gente está muy acostumbrada de repente a hablar con gente que viene de los Goya y en plan... qué bien, estoy en una importante proyección de mi trabajo. Sí, estuve todo... ahí acompañada, tal, claro, muy bien recibida. Aquí todo... hemos obtenido un no. Sí, todo muy políticamente correcto y al final vemos a mí como alguien que no... que depende nada más que de sí mismo, que no depende de... Bueno, todos dependemos de todos, ¿no? Pero así de modo más independiente, pues tiene esa visión un poco más crítica de tantos premios como los festivales y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que lo que decía él, que al final es marketing, venta. Totalmente. Y lo que tú decías también, el coaching y es un poco una feria, ¿no? Eso es. Sí, es Fitur, el Fitur del cine. El Fitur del cine. Bueno, decirle a la gente, después de haber escuchado a Diego, que estamos en Cinefagia FM, este es el episodio 301, ya nos hemos quitado de encima el peso del aniversario. Ya, sí. Y estamos, siguiendo adelante y haciendo lo que siempre nos gusta. Y además, pues bueno, este programa, la radio, siempre lo decimos, nos ha dado la posibilidad y tenemos la suerte pues de conocer a gente del cine. Y bueno, pues otro punto de vista, ¿no? Nosotros esa alfombra roja queremos que la pise más gente que la que está acostumbrada a pisarla, ¿no? Sí, Borja. Sí. Así que nada, esto es gracias, pues como decimos, a esta radio libre que es Radio Crash en el 105 de la FM. Si estás en Sixón, nos estás escuchando en el 107.3 en Radio Cuca, en Radio Almaina 88.5, en 102.2 de Radio Espíritu Trompa y en Radiotrama.cat, Sabadell, RadioGallinera.net. En Alicante, también a través de la web. Y en Guiriguada, esto lo sabrá Dieguito, que estamos ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Anda. Viaja ahí en el 89.4 ahí de Radio Guiriguada también. Agradecemos todas esas redifusiones y vamos a tener el típico programa. Típico programa con su cara B, con su clásico no tan popular y con un pelín de actualidad. Después de haber escuchado ya la que nos ha adelantado Diego, pero tenemos alguna cosita también, ¿no, Borja? No sé si estás pendiente de la carrera a los Oscar, estás a otra cosa, ¿a qué estás? Estoy a nada, la verdad. Sí, soy, porque llevo queriendo ver la última película de Lanthimos 3 semanas y no tengo un momento para ir al cine. Sí, sí. La de Pobres criaturas. Pobres criaturas, ¿no? Sí, sí. Hoy se estrena la segunda parte de Dune, de Villeneuve. Uh-huh. Y tampoco voy a tener tiempo para verla. Entonces la vorágine de... Fuimos juntos a ver la primera parte, sí, me parece, cierto, ¿no? Y ya se estrena hoy mismo. Hoy mismo, sí. Hoy se estrena la segunda parte. Tu programa de cine, sorprendido de que hoy mismo se estrena esa segunda parte y ya remate final, ¿no? No sé si era trilogía al final o dos me parece películas. Que son dos películas. Uh-huh. Al final Villeneuve quería hacer 3, decía, por ahí para alargar un poco más, pero me parece que se quedan en 2. Además, una película que tuvo bastantes problemas a la hora de estrenarse. Se postergó bastante el estreno de esta película por diferentes motivos. Y finalmente llega hoy a las pantallas y la verdad que tengo muchas ganas de verla y completarla, ¿no? Que se cierre un poco el círculo de este Dune, tanto de Lynch como... Un poco Villeneuve devuelve un poco eso al cine... O sea, esa obra inacabada de David Lynch, que ya tantas veces hablamos de ella, ¿no? Que Dino De Laurentiis recortó así, hubo ese conflicto y bueno, claro. Pues Villeneuve lo coge y lo hace muy bien, con su estilo propio, con un cine de autor y vamos, yo sin haber visto la segunda parte, me parece que va a hacer un gran trabajo Villeneuve. Sí. ¿Será cosa mía, Borja, o cuando salió la primera parte fuimos como muy, había mucha emoción, sí. Había mucho hype, la gente estaba en ello? ¿Y ahora esta segunda parte un poco menos? ¿O será que me ha llegado a mí menos y está ahí? Sí, yo no tengo demasiado feedback por parte de no tal, pero bueno, casi se agradece, ¿no? Que cuanto menos sepas de la película, pese a que veras, está basada en un libro que tiene unos cuantos años, que mucha gente leyó, hay una película previa de los años 80, como decimos antes, y sabemos de qué va, ¿no? Pero aún así, queremos ver la estética, queremos ver esos protagonistas, a Zendaya, a Timothée Chalamet, no sé, y queremos ver cómo Paul Atreides intenta conquistar a Arrakis. Sí, bueno, te decía, la carrera de los Oscars, no sé si la película de Yorgos Lanthimos tiene alguna nominación. Sí, diría que sí, vamos. Sí, unas cuantas, de hecho, sí. Mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor director. En la carrera de los Oscars, ¿estás detrás de Poor Things o el demás películas? Yo el otro día estuve apuntando algunas de las películas, siempre presta ver las películas antes de la gala, aunque luego no te quedes a la gala porque se hace un poco tarde. Pero bueno, La zona de interés, esta película de esa familia alemana que vive pegada a un campo de concentración. Hay alguna película. Bueno, Oppenheimer. La propia Oppenheimer. Barbie, ¿tú viste Oppenheimer? Ya lo habías visto, ¿no? Sí. Sí, bueno. Que tiene mucha nominación. Esa dupla, ¿no? Con Barbie, que me imagino que competirán ahí un poquitín. Sí, eso es. Así que, bueno, veremos. No sé si es lo que te digo. ¿Tienes alguna más apuntada? Otra película que quiero ver, que tengo pendiente desde hace mucho tiempo, son Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese. Esa es la otra que te iba a comentar. De Kill the Flower Moon. Pero lo decimos. Últimamente la vida nos arrolla y encontrar, tener 206 minutos para ver esta película, pues es complicado. Sí, sí. Yo el otro día lo pensé y, claro, hay que tomárselo un poco en plan serie. Uh-huh. Sí, sí. Con la vida que llevamos y ese ajetreo, pues bueno, te la partes ahí en unos cuantos cachos y al final, pues bueno, te acabas viendo esa gran obra, esa gran última obra de Martin Scorsese. Sí, mira, el otro día, por ejemplo, estuve viendo una película que tenía también muchas ganas de verla, la última película de Luca Guadagnino, que se llama Hasta los huesos, Bones and All, con Taylor Russell y precisamente con Timothy Chalamet como dupla de protagonistas. También está por aquí Mark Rylance, que se llevó un Oscar hace unos años por El puente de los espías, si lo recordáis. Sí. Y bueno, y también Michael Schulbach, que también en Call Me By Your Name comparte cartel con Timothy Chalamet y bajo la dirección de Guadagnino. Y me parece, bueno, pues es una película un poco diferente, ¿no? Es una peli que trata sobre la... Es una road movie de hay uno, no quiero hacer mucho spoiler, porque es una peli bastante reciente y tiene su intríngulis. Son una serie de personas, en este caso esta chica medio adolescente, que tiene una condición muy especial. Y hay gente que tiene esa misma condición, que comparten dicha condición y hacen como una especie de alianza y van a lo largo de América en una búsqueda y que esa condición les hace pues pasar por... Bueno, pues dilemas morales y les hace vivir un poco en la clandestinidad y en la vida. Bebe mucho también de... Me recuerda mucho al Malik de Badlands, de Malas Tierras y bueno, me parece... Está guay la película. Bueno, pues una buena recomendación, Borja. Tienes también aquí apuntado otra recomendación en fase de, no sé si de producción, ya prácticamente casi lanzamiento, que es Civil War. Nosotros aquí somos pues el altavoz de la productora 24, ¿eh? Sí, bueno, no sé si somos el altavoz de nada, pero sí que nos llama la atención todo lo que hace A24, sobre todo después de los últimos éxitos que tuvo. Y también, somos bastante fans también de Alex Garland, que es el director de Ex Machina y Annihilation. Y va a presentar esta película que se llama Civil War, con un reparto de lujo, con Kristen Dunst, con Nick Hofferman, Kelly Spenny. Y es una película que, pues, yo creo que es un futuro medio distópico, o un posible futuro real en el cual hay una guerra civil, como su nombre indica. Pues nada, Borja, minuto 23 ya de programa. Hoy con la entrevista a Diego, la actualidad se nos va un poco larga. Sí. Tenemos nuestro clásico no tan popular. Luego hablaremos rápidamente en una cara B sobre una protagonista, una cantante muy de cine también. Y entre sección y sección, pues ya sabéis que últimamente nos gusta poner trozos de película. Esta vez tienen un vínculo y al final hay hasta un renegror también, que yo alucino a veces también con lo que nos suele pasar. Así que nada, nos escuchamos en unos minutos y estamos ya volviendo. Buena música, como siempre, en los interludios de Cinefagia, Borja. Pues tú, a ver si vas adivinando las escenas también. Venga, a ver. Yo creo que sí. Veremos. Hola, cielo. Hoy he tenido un día muy interesante. Sí, yo también he tenido un día muy interesante. De acuerdo, pues empieza. Pues unos terroristas decidieron enviar un paquete caritativo lleno de regalitos que tuvimos que neutralizar antes de que volaran la oficina. Así que me tomé el resto del día libre. Un vaso de vino y la guitarra. Me estoy relajando. Vaya. De verdad, cariño, el mundo se está yendo al infierno por correo urgente. Cualquiera que siquiera se plantee traer a un niño a este mundo está cometiendo un acto de crueldad. Lo sé, estoy divagando y lamentándome, perdona. ¿Qué me cuentas tú, cielo? Estoy embarazada. ¿Cómo dices? That's what I want. Oh, oh, oh. bills. But your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a abrir YouTube. 要好几日，我会翻嚟翻你美国银行。你一定要翻嚟啊！一定。 Quien haya escuchado esta armónica, no sé si te pasa a ti, Jairo, a mí me recuerda mucho a Morricone y a las películas estas de Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que, bueno, vamos a hablarlo. La referencia está clara, vamos. Presentando este clásico no tan popular, pero esa armónica y esa melodía entra, como lleva entrando toda la vida con esos clásicos, sí. Directores que nos dices, ¿eh? Sí, pero no, esta vez no nos vamos a Italia, a ese Spaghetti Western, ni a nada parecido, ¿no? Nos vamos a Hong Kong, al año 1989, y... Vamos a hablar hoy de la película El Asesino, dirigida por nada más y nada menos que John Woo. Exactamente, John Woo. Estamos ante los casi inicios de John Woo, Borja, porque años atrás ya había hecho alguna que otra película, había tenido algún que otro trabajo, pero esta película de hoy, The Killer, El Asesino, fue uno de esos trampolines que luego lo llevó a Hollywood y además hizo que mucha gente en Hollywood y también pues en la industria en general, pues imitara la manera de dirigir, sobre todo de dirigir esas escenas de acción de John Woo, ¿no? un mítico, si hablamos de la acción, ahora mismo ya en 2024. Sí, John Woo, bueno, venía diciendo cine de ya de los años 70, pero quizá esta película de Killer, el asesino, es la que le hizo, le otorgó fama mundial y a partir de ahí fue cuando empezó con el cara a cara, con esas numerosas películas y mucho del cine de acción de los 90 bebe directamente. Antes recordábamos alguna escena, por ejemplo, que no es de John Woo, ¿no? De dos policías rebeldes, en el cual vemos ahí a los dos protagonistas espalda contra espalda con las armas extendidas así con los brazos y vemos como la cámara da vueltas alrededor de ellos y hay una escena aquí en esta película del asesino que es clavada, ¿no? Y a mí me recordó mucho y eso, la influencia de John Woo en el cine de acción de los 90 es palpable. Sí, estamos en 1989, esta cinta de acción pura y dura, como hablábamos también al inicio de nuestro programa, Borja, y en este caso también dirigiendo a un mítico, en este caso Chong Yun-fat, también con un coprotagonista que es Danny Lee, que creo, lo hablaremos luego, que tuvo que poner algo de pasta, ¿no?, para que el proyecto saliera adelante. Sí. Y daba la réplica también ahí Sally Ye, que la escuchamos en la en el tráiler, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí... A ver, es una película de acción pura, ¿no? No sé si recuerdas hace unas semanas, unos meses, hicimos una especie de monográfico de Shigeo Suzuki, este director japonés, sí, que hablábamos de la película El vagabundo de Tokio. Y yo creo que es estas dos películas son ideales para ver en dupla, en sesión doble. Sí. Porque cuenta un poco una historia parecida en la cual un asesino a serie, un asesino a sueldo, perdón, bueno, pues se dedica a lo que se dedica, ¿no? A matar. Y llega un punto que llega un punto que dice, bueno, hasta aquí ya hay que colgar aquí las armas y todo eso, y nada, se genera diferentes enemigos, ¿no? Gente en películas de acción a punto de colgar las botas, ¿no? También, sí, ¿no? Dice, igual lo que estoy haciendo sí, no está bien del todo. Sí. Antes, voy a ver si... Decíamos las referencias que cogió Hollywood. Tú me mencionaste antes a míticos como Tarantino, por ejemplo, también, sí, y estoy acordando ahora de Samuel L. Jackson, que también quería colgar las botas también, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Quería dar un cambio a la vida, pero al final el camino de Yahvé es, sí, es como es. Es complicado. Sí. Entonces, bueno, vemos a este hombre que bueno, en una de sus misiones hiere a esta chica. Aquí la verdad que el papel de la mujer en esta película es totalmente cosificadora y está muy alejado del empoderamiento de la mujer y todo. Otros tiempos, ¿no? Otros tiempos, sí, evidentemente. Otros tiempos y no teniendo en consideración, ¿no?, lo que ahora se tiene que tener en consideración. Luego lo compensaremos en la cara B, Borja. Sí. No te sientas mal, pero esta no es una película pues de tiros, de papás. Es una película de papás, ¿eh? Sí, al final es un western trasladado en Hong Kong. Es que papá siempre está viendo las de tiros. ¿Las del oeste o las de tiros? Bueno, pues en este caso, esta película es muy interesante también porque da lugar a un género en sí mismo, que es el heroic bloodshed, que se llamó así. Hay varias películas, por ejemplo esta de Killer, A Better Tomorrow, también de John Woo, o Bullet in the Head, de Bala en la Cabeza, que cuentan un poco este cine de acción, estos thrillers que se desarrollaban en producción en Hong Kong, con una temática muy, muy, muy parecida, ¿no? La amistad, ensalzaban la amistad, el honor, el amor, eso todo tan visceral, el sacrificio de uno mismo por un bien común, bueno, todo ese tipo de cosas, todo eso regado con mucha, mucha, mucha sangre, sí, y una cantidad de balas ingente, vamos, que ahí tenía el truco este de las armas infinitas, el Shogun Fat, lo tenía, sí, ¿no? Vamos, que y eso sí, se le acaban en el momento justo, no, sí, ¿no? No digo más. Claro. Y además, Borja, mira, tengo aquí preparado un corte, escuchábamos antes esa escena de la armónica, y yo tengo, no es un tráiler, es una promo de televisión. Sí. ¿Qué televisión ahora mismo ofrece este tipo de películas? ¿Sabe cuál es su nicho de mercado, no? Pues efectivamente, pues tenemos promo de Canal Rancio, que en este caso no voy a dejar el nombre, pero bueno, ya sabes dónde está, ¿no?, este tipo de películas. Chow Yun-fat es un asesino desilusionado cuyo objetivo es cometer su último delito para ayudar a un conocido. Ese tipo no es un asesino corriente. No le creo tan despiadado. No moleste a tanto. El asesino. Ya no quiero matar. Nunca más. El lunes a las 12 de la noche. ¿El lunes a las 12? ¿En dónde? ¿En dónde? Donde quieras. Tu cadena un poco fascista favorita. Bueno, ahí teníamos a grandes rasgos, pues eso, lo que era la sinopsis de lo que me estás tú comentando. Borja, como decimos, una producción esta de Yong Woo, que al principio no fue tan fácil llevar a cabo, tuvo que pedir un poco de apoyo de producción, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que estás... A ver, ya tenía un bagaje previo, ¿no? Pero bueno, vender ese tipo de películas tampoco debe ser muy, muy fácil, y sí que tuvo que recabar un poquitín dentro del mundillo. Y de hecho su compañero de... bueno, uno de los protagonistas de la película, lo tengo por aquí, Danny Lee, ¿sí? Colabora, ¿no?, para que se lleve a cabo la producción de esta película, que finalmente, como decimos, es un gran éxito. Y de hecho, Choi Yun-fat, que se hace un actor conocido internacionalmente, sobre todo por la película Tigre y Dragón y numerosas películas de acción y de artes marciales, y John Woo, ya todos lo conocemos, ¿no?, la filmografía de este hombre. Sí, sí. John Woo venía de hacer, antes de esta película, venía a hacer el otro título gran conocido de aquella también, que era A Better Tomorrow 1 y 2, ¿no? Sí, es una especie, mejor, es una especie de trilogía. Dicen que esta parte es la... puede formar parte de esta inacabada trilogía, ¿no? Pero bueno, al final se explica un poco a sí mismo. Es como... funciona como un poco independiente. Sí, sí, sí. Te decía, A Better Tomorrow 2, que tuvo... bastante reconocimiento, y en este caso, a pesar de eso, tuvo problemas para sacar adelante esta película, que no tuvo mucho éxito en Hong Kong, pero al contrario, de repente, y es por lo que hoy está, entre otras cosas, en el clásico no tan popular, que es que en el resto del mundo empieza a gustar y empieza a decir, ostras, este director, vaya manera que tiene de rodar, también bebe de otras fuentes anteriores, pero la gente le empieza a gustar y va a empezar a reproducir las escenas que tiene en la mente de John Woo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, como decimos, se ve mucho la influencia previa en este hombre, como decíamos antes, del vagabundo, de Sihun Suzuki. Pero también luego en el cine posterior, ¿no?, como decíamos antes, a Tarantino, incluso Takeshi Miike, Takeshi Kitano también, en este caso, e incluso influenciado también por el cine de Jean-Pierre Melville, que lo trajimos aquí hace unas semanas o unos meses, por la película Le Samurai con Alain Delon, que es ese punto también de ese hombre solitario que intenta hacer su propia cruzada, finalmente se ve solo. Es un poco un leitmotiv, ¿no? Es un poco ese punto, ¿no?, de ese héroe solitario que todo el mundo le quiere ir en su contra, pero él tiene unas características especiales. En este caso, es un asesino implacable. Y finalmente, pues bueno, encuentra el amor, encuentra la amistad, también la pierde, luego se sacrifica, bueno, mil cosas. Y bueno, es una película no para ver con mucho análisis, ¿no?, pero sí para disfrutarla. Estamos ante el cine de disfrute puro y duro, y pues bueno, y sobre todo lo que estamos diciendo, ¿cómo engalana John Woo esto, ¿no?, cómo mezcla todas esas escenas de acción, también para representar pues sentimientos de las protagonistas, pero se hace muy palpable pues el estilo John Woo. Hay cámaras lentas, hay coreografía, ¿no? Tiros por todos lados, sí, movimientos de cámara increíbles. Y además es muy llamativo, ¿no?, porque todo el cine de acción que se puso de moda en los 90, o mucho el cine de acción, ves esta película y es como una especie de catálogo de lo que va a acontecer, ¿no? Entonces es lo interesante de esta película, y de hacer ese ejercicio, y nosotros tenemos la suerte de vivir en la época que vivimos y poder hacer ese ejercicio de revisar estos clásicos, de donde surge todo un poco. Yo te decía antes que veníamos después, una vez que John Woo da el salto a Hollywood, veníamos de ver ese cara a cara, ¿no? Primero Blanco Humano. Blanco Humano, cuidado con Jean-Claude Van Damme. Sí, exactamente. Otro peliculón. Broken Arrow también, ¿eh? Sí. Y después de Broken Arrow llegó ese cara a cara, y estaba pensando en esas coreografías también, ¿no? En ese John Travolta y ese Nicolas Cage enfrentándose, dando vueltas como a un espejo, ¿no? Pues esas coreografías y todo eso como muy en plan flipado, la verdad, ¿eh? Sí. Esas palomas que cogen viento mientras los hombres enseñan sus pistolas. Sí, sí, sí, total, total. Sí. Y luego también, además tuvo un gran éxito comercial, que fue Misión Imposible 2. Que yo me acuerdo de salir del cine, de ver Misión Imposible 2, Borja. Claro, una crecida muy grande, sí. Aparte con la banda sonora también espectacular. Pero en este caso, pues bueno, ese Tom Cruise azotando la pistola de debajo de la arena, elevándose la cual futbolista, ¿no? Para luego agarrarle, dar así medio giro de tirabuzón. Y digo, hostia. Se ahí flipa ya, ahí un poco, sí, ¿eh? Sí, sí, ya fue ya como tal. ¿Tú tienes recuerdo de estas películas también? Yo la verdad es que no me acuerdo de Misión Imposible 2. Uh-huh. Y sé que la vi, ¿eh? Pero no tengo un recuerdo nítido, no sé muy bien de qué iba. No sé sí, qué, sí. En qué andaba Ethan Hunt era. O Ethan sí, Hunt. Había como una especie de virus, sí. Estaba por allí Tandy Newton, que se lo inyectaba y entonces habría que salvarla. Uh-huh. Un malo malísimo, una pelea de motos, motos en el aire también. Lo que viene siendo ¿no? era bastante flipante, sí, sí, sí. Sí. Uno, visitando un poco la filmografía de John Woo, tenemos más recientemente otro gran éxito, que es Acantilado Rojo, ¿no? Que hay varias versiones, hay varias partes y varias versiones. Hay una versión internacional y otra versión china, en este caso, sí, hongkonesa. Sí, sí. Y luego además tuvo una incursión en el cine bélico, también John Woo, porque hizo Wind Talkers, y aquí ya vemos a muchos actores de John Woo, Cage, ¿no? Que repiten, como Nicolas Cage, Christian Slater también, que lo habíamos visto en Broken Arrow, en este caso, pues una revisión sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el avance de las tropas estadounidenses en el Pacífico, y ahí se encontraban con el Imperio Nippon, ¿no? En uh-huh. este caso, y en este caso la rodaba un director chino también, ¿no? Uh-huh. Un poco mezcla ahí, ¿no? Sí, sí, un poco batiburrillo ahí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, esta The Killer, una película muy disfrutona, muy de padre, como dices tú, sí. o de abuelo incluso, sí. de estar ahí repanchingado y ver películas de tiros, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, vamos a hacer... Testosterónica. Testosterónica, es una película testosterónica. Vamos, camino ya del minuto 40 de programa, vamos a hacer otra nueva pausa para volver con la cara B. No sé si te quedaste con la copla de la escena, me dijiste sí. Que sí. La digo, o si es cierto. La dejamos para el final, vale. Porque aquí hay otra y entonces vas a hacer un 2x1. En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11? There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand in the street, singing songs and a carry inside, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, children, what's that sound? Everybody look what's going on. Cara B. Triple. Ya puedes desvelar, Borja, si quieres, el nombre de las escenas que escuchamos hoy en este Cinefagia 301. Ah, la primera me parece que era La Roca, ¿puede ser? La Roca. Y la segunda... Esa escena nos vino bastante al pelo, ¿eh? Sí, mejor dicho, sí. Cuidado. Peligro. Sí, ojo, cuidado. Y la segunda, El Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra, correcto. Dupla de Nicolas Cage. Sí, además después de escuchar ese inicio del Señor de la Guerra y por supuesto de denunciar todas las guerras que acontecen, que vienen aconteciendo y sobre todo últimamente las más duras como la invasión de Israel en Palestina que denunciamos ya en Cinefagia muchas veces y seguiremos denunciando aquí. La juntaba ahí con ese trozo de For What Is Worth y siguiendo esta melodía de Buffalo Springfield, el inicio de la película es bastante impactante. Yo no lo recordaba, que es cómo se crea una bala y cómo esa bala, al final de la canción, acaba matando a un crío ahí en un poblado de África, pues en un tiroteo ahí entre. Sí, y con ese monólogo de Nicolas Cage rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y hablando directamente al espectador y generando ese. Es una escena súper impactante. Y además, Buffalo Springfield, que te entra también. Sí. Te entra bien en este Señor de la Guerra y te entra en Forrest Gump y te entra donde sea. Sí, sí, sí. En Forrest Gump también me parece que en alguna escena de ahí de Vietnam, cuando estaba allí también. Yo creo que sí, yo creo que también. Yo creo que eso no es azaroso. Bueno, y es hora de desvelar a nuestra protagonista hoy de la cara B. Una persona de la que bueno siempre se habla, Edith Piaf, la cantante, gente que tiene muchas referencias, ¿no? Yo esta artista la encontré pues por una referencia de una frase que tenía una persona una vez puesta, no me acuerdo dónde la vi, y resulta que siguiendo esa frase era coño, es de Edith Piaf. Y Edith Piaf, y empezar a ver de repente una vida... Una vida de película también, una vida muy sufrida. Y digo yo creo que aquí hay una cara B, Borja, estas en la que yo me siento al lado tuyo, en una peluquería a la que ya no vamos, y yo te voy comentando, y tú luego me vas diciendo lo que quieras, pero la vida de Edith Piaf es la leche, ¿eh? Sí, sí, ¿y qué frase era? ¿Te recuerdas? Uf, no me acuerdo, creo que era de una canción. Luego la busco y te lo miro. Edith Piaf fue una artista francesa. Siempre me gusta decir el nombre, ¿no? Que es un poco como Joaquín Reyes y Laura Charante, ¿no? Que es Edith Giovanova Gassion, nacida en 1915 y tuvo unos inicios de vida muy duros, porque una vez que el padre, antes hablábamos de esa escena célebre de Nicolas Cage diciendo que había que estar muy loco para traer una vida a este mundo, en este caso el padre se lo tomó bastante a mal. Y se pilló un ciego de la Virgen, se emborrachó y dijo no. O sea, no es emborracharse como la última vez, donde dice, me emborracho y marcho. Sí, sí. O sea, que algo también que yo había visto pocas veces. La madre se queda embarazada y pues tampoco tiene muchos recursos, camino del hospital ni llega y Edith Piaf nace en la calle, ahí al lado de una farola, de mala manera. Con lo cual el inicio de la vida ya es complicado. Y además en París, 19 de diciembre de 1915, que ahí debía pegar el rasqui bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El padre nació en Castellón, que eso en Castellón. Eso me hizo gracia, que es parecido a Castellón, en Calvados, en Normandía. Y la madre, como no tiene recursos, pues se le tiene que dar la niña a su madre, la abuela, es quien cría a la abuela. Y el cómo empieza la crianza de esta mujer también es espectacular, porque ella considera que había que darle vino, así de bebé. Mataba microbios y todo eso, y entonces, pues bueno, los orígenes de Edith Piaf son... Pues eso, un bebé amamantado con vino. Bueno, yo no sé dónde leí, yo creo que fue en Los Pilares de la Tierra o algo así, o alguna cosa, que antiguamente, claro, la cerveza que ellos consumían, que se consumía en esa época, era una cerveza muy muy muy suave, ¿no? Muy, muy, muy poco grado alcohólico, pero sí. Llevaba un tratamiento del agua, llevaba un, o sea, estaba hervida. Y por eso mataba muchos microorganismos, aún sin saberlo. Y por eso gente que bebía cerveza... se evitaba infecciones respiratorias y gastrointestinales por eso, por los tratamientos de agua, porque imagínate, en aquella época, en la Edad Media, el agua estaba sin tratar y era caldo de cultivo para los microorganismos. Sí. Y sigue todavía pues llevando una vida muy, muy problemática, siendo todavía un bebé. En este caso, la abuela tampoco se puede hacer cargo y finalmente acaba nuevamente en manos del padre, que el padre está a punto de enrolarse en la Primera Guerra Mundial. Entonces pasa de la abuela materna a la abuela paterna. Uh-huh. Y la abuela paterna, pues en un entorno, pues eso, de taberna, de prostitución, pues eso, con muchos problemas. Entonces al final Edith Piaf se cría, pues lleva una vida ambulante, pues navega entre prostitución, burdeles, circos, y ahí es cuando ella, pues ella va creciendo y se hace famosa, empieza a hacerse célebre por cómo canta, ¿no? Y ahí es cuando el talento de Edith Piaf emerge en esa crianza de farándula, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que le rodea, ¿no? Y no es hasta 1936 cuando firma su primer contrato profesional con Polydor, en el 36, como decimos, y la verdad que es un éxito inmediato, claro, aquí de esta mujer. Sí, sí. Y lo que se viene después, Borja, después de que haya surgido de un poco de la nada, ¿no? Y al final, que desde lo más bajo acabes firmando un contrato profesional, claro, llega la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Llega la invasión alemana en una Francia ocupada y claro, Edith Piaf pues se tiene que buscar la vida. Y encima le va bien, porque o sea, tanto a los alemanes como a la gente de las altas esferas, ¿cómo se llaman los franceses estos que están con los alemanes cuando está la invasión? Los aliados en teoría son los buenos. Los pronazis, ¿no? Sí, no había algún francés que todavía que le hizo el juego un poquitín a los nazis ahí en la Francia ocupada, ¿no? Y ella pues se dedicaba a dar espectáculos y pues eso, entretenía mucho a las altas esferas y a los propios alemanes, con lo cual eso de repente, tú imagínate, después de crecer en ese entorno tan hostil y conseguir la fama, de repente como la gente pues no te ve con muy buenos ojos porque estás, digámoslo así, aunque hay que... Estás trabajando un poco para el enemigo, estás entreteniendo al enemigo, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso yo lo que atisbamos un poco que es un poco supervivencia, más que nada, ¿no? Totalmente. Parece. Colaboradores son los franceses, ¿no? Y en este caso, cuando los alemanes caen, pues sí que es verdad que surge una parte de la población, pues que pues alaba a Edith Piaf y habla de todo lo que había hecho, que no solo pues trabajaba pues para toda esa alta esfera, sino que también pues hacía su trabajo pues en otros ámbitos un poquitín menos reconocidos, más oscuros y más de gente que estaba resistiendo, ¿no? Y entonces al final es como un ascenso, caída a los infiernos y vuelve otra vez a ascender, porque después de que acabe la Segunda Guerra Mundial ya de repente se convierte en un auténtico icono, ¿no? Edith Piaf. Sí, de hecho en esas fechas, en 1945, cuando escribe la canción La Vie en Rose, que es la canción más mítica de Edith Piaf, que llega a nuestros días elevado al estándar de himno, ¿no? Incluso. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y luego, no estamos hablando mucho de la obra, estamos hablando más de esa vida de película. Borja da el salto a Estados Unidos, claro, ahí en el Carnegie Hall, en Nueva York, y entonces ya es ya cuando de repente explota Edith Piaf y ya se le conoce internacional y mundialmente, pero toda esta vida azarosa tenía por debajo algo, pues esas adicciones, ese malestar, pues esa afición quizás a sustancias que la mantenían trabajando duro también, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, que la hacen dependiente, algo que ya le ha pasado a mucho artisteo, ¿no? Sí, sí, sí, la manera de gestionar la situación, bueno, es complicado. Finalmente Edith Piaf fallece el 11 de octubre de 1963 en París. Algunos dicen que el 10, en vez del 11. Uh-huh. A los 47 años de edad, de un cáncer hepático. Todo sí. Eso derivado del consumo de alcohol, sobre todo. Sí, sí. Además, esto me llama mucho la atención, Borja, porque de aquella se había casado con una persona mucho más joven que ella y oculta un poco la muerte para llevársela y que realmente muera en un poco su ciudad, ¿no? Uh-huh. En Place Cassier, ¿no? Place me parece Cassier, que sí, sí, sí, sí. Y al final, pues todo ese entorno que tiene el artista, muy relacionado con el cine, tenía en la figura de Jean Cocteau una persona muy, muy admiradora, que finalmente para despedirla le dice: el barco se acaba de hundir, este es mi último día en esta tierra, nunca he conocido un ser más desprendido de su alma, no la gastaba, la regalaba, la prodigaba, tiraba el oro por las ventanas, decía el cineasta Jean Cocteau sobre esta Edith Piaf, de la que yo de verdad desconocía tanto vínculo cinematográfico, al margen de, bueno, de ser ese icono de la música, ¿no? Sí, y para muestra un botón, y tenemos una película, un biopic, que tuvo lugar, se llevó a la pantalla en 2007, me parece, que se llama La vida en rosa, la película, que cuenta con Marion Cotillard, encarna a esta mujer de Edith Piaf, y que se llevó el Oscar en este año, ¿no? Ah, tiene como Oscar, mejor, además, ¿eh? Mejor actriz, uh-huh. Sí. Es muy típico, hice luego, a raíz de esta película, uh-huh, hice una especie de barrido en los últimos Oscars, la mejor actriz principal, y muchas de las protagonistas encarnan papeles, son biopics. Por ejemplo, uh-huh, Jessica Chastain hace en 2021 se lo dio por Tammy Faye Baker, después Renée Zellweger en 2019 se lo llevó por Judy, haciendo de Judy Garland, sí. Que hay numerosos ejemplos, Uh-huh. Por ejemplo, tengo ahí más por aquí. Meryl Streep en 2011, La Dama de Hierro, interpretando a Margaret Thatcher. Uh-huh. La verdad que son muchas. La vida en rosa en 2007, de Marion Cotillard. Uh-huh. Y bueno, pues sí, muchas mujeres que. Las Horas, de Nicole Kidman, se lo llevó en 2002 por interpretar a Virginia Woolf. Y, sí, bueno. Sí. Has hecho los deberes, Borja. Bueno, después sobre la marcha un poco. De esta cara B, Sobre la máxima. Sí, sí, nos has dejado ahí biopics de grandes figuras femeninas. En este caso, una vida de bastante sufrimiento, mucho talento, y que además a la par conlleva que no solo destacaban ellas, sino que hacían destacar a los demás. En este caso, Edith Piaf, pues dando a conocer también a muchos célebres cantantes franceses, como uh-huh, Yves Montand, Aznavour, o George Moustaki, por ejemplo. La verdad es que todo una personaje, Edith Piaf. Sí, sí, sí, la verdad que está bien rescatarla, y sobre todo, bueno, recomendar. A ver, evidentemente, muchos de los biopics son ficcionados. Hay tienen cosas que igual. Cochos no... que tal, pero bueno, sí. Seguro que por lo menos mantienen viva una figura, ¿no? Que igual puede quedar un poco más en el ostracismo o en el olvido. Uh-huh. No en este caso, porque la canción de La Vie en Rose es tremendamente conocida, pero. Sí. Y Marion Cotillard también, Edith Piaf también, pero sí. Pero bueno, hacen que a unas nuevas generaciones accedan a este tipo de contenido gracias al cine. Totalmente, sí, sí, así es, Borja. Tan claro como lo que acabas de decir. Y yo te digo, para despedir, llegamos ya al final del programa hoy, que ha habido una especie de renegror múltiple, porque venimos triple de una escena de La Roca, ¿sí?, con Steven Seagal. No, llevo todo el día. Ya podía, ¿eh? Llevo todo el día nombrando a Nicolas Cage como Steven Seagal. Cada vez que teclear Nicolas Cage, me sale Steven Seagal. No sé por qué lo quiero llamar Steven Seagal. Pero en este caso, con Nicolas Cage en La Roca, que yo lo había pensado como inicialmente, el inicio del 301 iba solo con ese audio. Sí. Tú me traes un The Killer en el que John Woo luego trabaja con Nicolas Cage. Surge esa otra varias escena veces, varias veces, del hecho, Señor de la Guerra, y yo pienso, ¿y por qué no el Señor de la Guerra la utilizamos de banda sonora? Pues por esa escena inicial, y es que en la banda sonora del Señor de la Guerra está La Vie en Rose, en este caso este tema de Edith Piaf, que claro, lo canta Gracie Jones. Claro, pues es que es muy... Pues ya está. Y se cierra el círculo. No, pero es que es muy llamativo, porque bueno, esta canción se puede... Como decimos, tiene la medalla, o sea, como si fuera un himno, ¿no? Pero también en ciertas películas, como por ejemplo El Señor de la Guerra, es un poco irónica, ¿no? Tanto la letra como claro, es un poco discordante. Totalmente. Con lo que ocurre. Entonces, bueno, es un recurso muy acertado. Eso es. Y por cierto, el que se quede hasta el final del programa hoy va a tener una escena extra también de no Steven Seagal, sino Nicolas Cage. Un poco mejores dotes de actuación, Nicolas Cage, que Steven Seagal, ¿eh? Entonces, así un poco la cabeza como plan de... Bueno, no, sí, sí, tampoco sí, no, tanto, no, no, ¿sí? No, no, sí, sí, claramente. Le gana Steven Seagal. Muchísimo, muchísimo. Sí, hombre, sí. Igual, igual una pelea, igual no. Sí, sí. Tú sabes la leyenda esa que había, que cuando... Sí. cuando estaba Jean-Claude Van Damme empezando y eso, le amenazó a Steven Seagal y Steven Seagal se hizo un poco de caquita, dice. Sí, ¿no? Sí. Y eso que Steven Seagal luego decía que tenía conocimientos de, no sé si era de una disciplina oriental que nadie conocía, taekwondo, ¿no? Taekwondo, algo así. Sí. Yo creo que eso se lo... Lo que pasa que, si recordamos en los principios de los 80, a Jean-Claude Van Damme estaba fuerte como el vinagre. Estaba fuerte. Uf, cuidado. Estaba guapete, ¿eh? Sí. Además, hablamos siempre que hablamos de Jean-Claude Van Damme, de Contacto Sangriento, una película en la que en la escena de sexo se ve más de él que de ella. Sí. Eso, cuidado, ¿eh? El culito ahí de... Sí. Pues nada, Borja, con esa escena en la cabeza... Con esa escena y con los chistes de calvos, nos quedó sí. Muchos chistes de calvo hoy. También. Nos despedimos, llevamos ya rodados el camino de los 400, los 500 o los que vengan. Este fue el 301. Y como siempre, un placer poder estar aquí contigo hablando del cine y la vida. Damos gracias a Diego otra vez. Uh-huh. Hemos hecho aquí esa mezcla que tanto te preocupa a veces, pero que yo creo que hoy ya se ha mezclado todo muy bien. Sin quererlo siempre. Todo se hace sin querer. Un poco surge así. Que es lo más gracioso. Y luego, para que digan luego de la inteligencia artificial, dile tú a OpenAI o a Sora que te haga un cinefaje. A ver si. Cuidado, ¿eh? Sí. Haremos pruebas, ¿eh? Sí. Pues nada, hablando de redes y de historias, Borja, ¿dónde nos pueden poner a caldo? De facebook.com/ Cinefage FM, Instagram @CinefageFM y también @CinefageFM y nuestra página web cinefagefm.wordpress.com. Sí, el otro día en el especial hablaste del doblaje que tenemos que recuperar. No te pienses que no, estoy ahí en ello, ¿eh? Me gustaría contar con un poco más de asesoramiento que al principio, lo cual no quiere decir que esté mal. Y además tenemos aquí figuras que defienden el asturiano y que siempre nos han dicho que lo mejor es intentarlo, es mejor hablar amistado que no hablar nada. Entonces, vamos camino de ello, ¿no? Vamos a ello, sí. Vamos a intentarlo y nos vamos a seguir viendo aquí, Borja, en Radio Crash, en el 105 de la FM en Sison. Damos un saludo también a Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Esperitrompa, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera y Radio Guiniguada. Nos escuchamos, si no hay novedad y el tiempo nos lo permite, Borja, y nos dejan las obligaciones, ¿no? De la vida, ¿eh? Porque antes que el cine está la vida. Sí, claro. Antes que el cine primero está la vida. Sí. No, la semana que viene hay programa. Te lo digo yo. La Vie en Rose con Grace Jones. Nos vemos. Un saludo. Chao. Des yeux qui font baisser le mien, un rire qui s'éperd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une patte de bonheur dont je connais la cause. C'est le oui pas moi. Alors je sens sans moi mon cœur qui bat. me estoy declarando.